veces quisiera cegarme con el vendaje y el blindaje, ocuparlo como traje. ¿Cuántos comparten mismo pensamiento cuando ven tres edades? Vistiendo harapos, tapando llagas que han ganado, dolida vida espaldo, terreno tomado, compartido con ratas, larga en costa, faja de tierra, más global, síndrome universal. En mi bolsillo no lloro con el que pueda ayudar, con un micrófono nunca sabes lo que lograrás. Perdón, pero mis letras no son para bailar en fiestas. Escucharán hablar, familia de la escasez por siempre existirá, pero se puede bajar la cifra, de la cifra, depende que saquen garras. Y tapen bocas, comentaristas de mediocridad, dedico una por una de las sílabas a la gente que lucha por superarse. Oye, oye, combatiendo unánimes, sí. Combatiendo unánimes. Al medio millón de gente sin empleo en Chile, yo dedico la segunda estrofa. Preocupante cuando los derechos se pisotean y se violan. No se puede estudiar a causa de la escasez material. Un enfermo no puede sanar porque no puede la salud comprar. Arduo es el camino al siguiente episodio. Sin organización no se puede combatir al odio. País dominado por el poder fáctico. Quisiera yo cegarme, buscar un lugar fantástico, pero prefiero continuar yo con mi causa, sudando mi frente, discreto y sin pausa. Porque ignorante es aquel que habla de lo que no se informa, de lo que no vive, de lo que no conforma. Hay pobres como hormigas buscando un futuro noble, explotados como una mina de cobre, como una mina de cobre. Combatiendo unánimes, che, combatiendo unánimes.